Miércoles 8 de enero. Dadles vosotros de comer. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Cuando se hizo tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y ya es muy tarde. Despídelos que vayan a los cortijos y aldeas de alrededor y se compren de comer». Él les replicó: «Dadles vosotros de comer». Ellos le preguntaron: «¿Vamos a ir a comprar 200 denarios de pan para darles de comer?». Él les dijo: «¿Cuántos panes tenéis? Id a ver». Cuando lo averiguaron, le dijeron: 5 y 2 peces». Él les mandó que la gente se recostara sobre la hierba verde en grupos. Ellos se acomodaron por grupos de 100 y de 50. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran, y repartió entre todos los 2 peces. Comieron todos y se saciaron, y recogieron las sobras, 12 cestos de pan y de peces. Los que comieron eran 5.000 hombres. Comentario al Evangelio por Luis, laico dominico. Tal vez este pasaje del Evangelio de San Marcos sea uno de los más conocidos. En el mismo se nos narra cómo Cristo fue capaz de dar de comer a una multitud sin apenas medios, unos pocos panes y 2 peces. Realmente es un milagro que llama la atención. Pero, como en todos los milagros de Jesús, hay una lectura profunda, que en este caso es el infinito amor, compasión y misericordia que siente por los que le siguen para escuchar su palabra, a los que vio como ovejas sin pastor. Llegado el momento, los discípulos se preocupan por la intendencia. Toda aquella gente tendría que comer. Deberían procurarse dónde y cómo. Por eso le piden al maestro que los despida. Jesús no hace tal cosa. El amor que siente por aquellas gentes es tan grande que obrará el milagro. Bendecirá lo poco que tienen y lo repartirá. El amor de Dios hará el resto. Si nosotros amáramos como lo hace Dios, a nuestro alrededor no habría necesidad ni tristeza. Si fuéramos capaces de repartir lo poco o lo mucho que tenemos, estaríamos transformando el mundo. A ti y a mí no se nos piden prodigios, pero sí se nos pide el milagro de lo cotidiano. Nuestro Padre Santo Domingo nos dijo: «Tened caridad, guardad la humildad y la pobreza voluntaria». Y nos dejó el ejemplo de la venta de sus libros, en su época de estudiante, para dar de comer a los pobres. Con los medios a su alcance, siguió el ejemplo de Cristo. Y así nosotros debemos multiplicar nuestros panes y nuestros peces por amor a los demás. Pero no solo en lo material, también en lo afectivo, en lo espiritual, hablando de Dios sin complejos, acompañando al que nos necesita. En una palabra, amando al prójimo como a nosotros mismos. Porque el amor todo lo puede, todo lo alcanza, como nos diría San Pablo. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.